Soy mujer, y en tu pecho se agita el renacer de un nuevo día. Ni el rencor nuestra lengua. Mujeres que luchan por su dignidad. Testimonio: Las huellas que marcaron el terciopelo, de Verónica López, de Honduras. Estos acontecimientos comienzan un lunes de la segunda semana de agosto del año 2007. Ese día me esperaba una jornada de trabajo ardua y por eso traté de llegar más temprano de lo acostumbrado. Laboro en una institución educativa desde hace 8 años y cada año, en el mes de agosto, celebro la Semana de la Salud Mental. Nunca me imaginé que esta semana haría la diferencia de todos los años anteriores e incluso de los años venideros. Planifiqué los temas de acuerdo a las necesidades de los alumnos y alumnas y quedaron distribuidos de la siguiente forma: violencia doméstica, violencia intrafamiliar, tipos de violencia, depresión en la adolescencia y cómo hacer las denuncias de violencia de género a las autoridades competentes. El día viernes estaba dando la última capacitación a un grado de estudiantes cuando me llamaron para resolver un problema en una de las oficinas administrativas. Y espero que no sigan inventando cosas. Es el colmo a dónde han llegado con sus mentiras. Aquí está la boleta de expulsión. Hágame el favor y se van. Señor, disculpe, pero ¿me puede decir qué hicieron esas 3 chicas y esos 2 muchachos? Inventaron que el profesor Toribio las está enamorando a las chicas. Imagínese usted la mentira. ¿Y los muchachitos las apoyan? ¿Quién sabe qué están tramando? Discúlpeme, señor, pero me parece un asunto delicado que no se resuelve mandándolos para la casa. Vea, profesora, hágame el favor y no se meta. Señor, yo conozco bien a esas chicas y no creo que estén inventando nada. Lo mismo los muchachos. Déjeme conversar con ellos, por favor. Haga lo que quiera. De todas maneras, ya están expulsados. Conversé con los muchachos y muchachas y salieron a relucir acusaciones como: el profesor Toribio enamora a una de las alumnas que está fuera esperando para que usted la entreviste. El profesor Toribio le da licor y la lleva a un hotel. El profesor Toribio me manda mensajes por el celular después de estar con esa alumna y me enamora y también me invita a salir fuera de la institución educativa. El profesor enamora a otra alumna que está también afuera esperando para que usted la entreviste. Es mentira, solo somos amigos con el profesor. Es mentira, el profesor Toribio me ha invitado a bailar y hemos ido, pero nunca ha pasado algo. Tomé nota de todo lo que las y los 5 estudiantes dijeron. Hice un reporte y lo pasé a la dirección. Le dije a mi superior que no se trataba de simples acusaciones, que eran denuncias graves en contra de un docente, por lo que ameritaba una investigación exhaustiva. Buenos días, profesora. ¿Podemos pasar? Buenos días, don Paco. Doña María, ¿cómo están? Buenos días, profesora. Pero pasen, pasen. Qué milagro tenerlos por acá. Siéntese, por favor. Qué casualidad. Hoy, precisamente, me estaba acordando de su hija Carmelita. Recuerdo como si fuera ayer el día en que ingresó a la institución. Desde que la vi, supe que tenía tantos talentos. Y no me equivoqué, ¿verdad? Me ha ayudado tanto y ha hecho de todo. Los sábados, como asistente de la escuela para padres. Después, bailando danzas folclóricas. Parte del cuadro de honor como miembro del Tribunal Electoral Estudiantil. Y, por supuesto, es uno de los primeros lugares en los festivales de la canción fonomímica. ¡Qué muchacha tan buena es Carmelita! Por cierto, ¿cómo está ella? Hace días que no la veo. De eso queremos hablarle. Vea, usted conoce bien a todos y todas las docentes de esta institución, ¿verdad? Bueno, don Paco, hablando en términos profesionales, podría decirse que sí. ¿Y al profesor Toribio lo conoce? ¿Qué pasa, don Paco? ¿Tiene algo que contarme? Sí, ese profesor abusó sexualmente de Carmelita y ella se encuentra en estado de embarazo. Por Dios, don Paco. Doña María, tome un pañuelo. Tranquila, mujer, tranquila. Vea, profesora, nosotros ya pusimos la denuncia en la Fiscalía del Menor, pero es necesario que usted y todo el colegio lo sepan. Esto es indignante. Inmediatamente me reuní con los padres de Carmelita y con el director del instituto. Ellos narraron todo lo que su hija les confesó. El director tomaba nota de lo ocurrido y de repente don Paco se levantó y dijo: quiero ver a ese profesor, porque mi sangre hierve cada vez que hablo de lo que me le hizo a mi hija. Hay un dicho que dice: en pueblo chico, infierno grande. Y lo mismo podría decirse de las instituciones educativas pequeñas. Sin hacer ningún comentario de lo acontecido a ningún otro docente, por arte de magia, todos los profesores y profesoras, e incluso el profesor Toribio, ya lo sabían. ¿Cómo se le ocurre creerle a esa chiquita? Es el colmo que no haya apoyado a Toribio, él tan bueno que es. Carmelita está mintiendo, seguro quiere sacarle plata al pobre de Toribio. El torbellino aumentó. La mayoría de docentes no me dirigía la palabra cuando llegaba a la institución. Podría decir que me quedé solo con un profesor y una profesora a mi favor. El profesor Toribio me llamaba por teléfono y me pedía que no le hiciera caso a los comentarios de esa alumna, que todo era mentira, que no olvidara lo bien que nos llevábamos como compañeros de trabajo. Me citaba para que nos viéramos a solas y habláramos del caso, a lo que nunca accedí. Profesora, ¿puedo hablar con usted? Claro, Carmelita. Ven, siéntate. ¿Qué pasa? Ay, profesora, ya no aguanto más. Es que muchos de mis compañeros dejaron de hablarme. Algunos profesores no me reciben las tareas, me hablan y me ven feo, como con desprecio. Algunas profesoras me llaman hasta opresiva y no es cierto. No es cierto, yo no soy ninguna opresiva. Tranquila, Carmelita. Yo sé que no es cierto. Otra profesora me dijo que yo había orillado al profesor Toribio, que lo que buscaba era un hombre que me sacara de la pobreza, nada más. Tranquila, mi niña, tranquila. Llora todo lo que quieras. Yo estoy aquí para apoyarte. La guerra psicológica se recrudeció en contra de mi persona y Carmelita. Un mes después, recibí la notificación de la Fiscalía del Menor en la que me citaban a brindar declaraciones como orientadora de la institución educativa. Actualmente el profesor sigue en su proceso judicial y fue obligado a poner una licencia de trabajo sin goce de sueldo. La Sociedad de Padres y Madres de Familia del Instituto hicieron un comunicado planteando su decisión de no permitir que el profesor Toribio regrese a esa institución educativa, aunque los y las docentes que lo protegen se opongan, ya que los padres y madres quieren seguridad para sus hijos e hijas. ¡Pase! ¡Ay, buenos días, profesora! ¿Se puede? ¡Claro, doña María! ¡Pase, por favor! ¡Ay, gracias! ¿Cómo está Carmelita? ¡Ay, profesora! Yo no sé qué hacer. ¿Qué pasa? ¡Ay, mi niña ya no es la misma! Va al hospital casi todos los días a citas con el psiquiatra. Siempre está de mal humor o triste. Y yo no sé qué hacer para ayudarla. Tranquila, tranquila. Ay, profesora, no sé qué hacer. Ay, tranquila, doña María. Tranquila, vea, estoy segura que usted está haciendo lo correcto. Está apoyando a su hija en todo. Lo que vivió Carmelita no es nada sencillo. Pero con su apoyo y el resto de la familia va a salir adelante. Se lo aseguro, tranquila. Sí, Carmelita tuvo una bebé preciosa. Ella está queriendo reconstruir su vida al lado de sus padres, su hermano, hermana y su hija. Me dijo que su graduación fue tormentosa. Ahora está esperando que su hija crezca un poco más para ingresar a la universidad y cumplir sus sueños de ser administradora de empresas, lo cual tengo la seguridad que lo logrará. Doña María y don Paco la apoyan en lo que pueden, pero las dificultades económicas son muchas. A pesar de las llamadas y amenazas que recibieron de personas desconocidas para que se retirara la denuncia, se mantienen firmes esperando el veredicto de los tribunales competentes, que, por cierto, ha tardado mucho en resolverse. Ellos dejaron una gran lección de dignidad en la institución educativa y rompieron el silencio, advirtiendo a los y las docentes que, si es cierto que son de escasos recursos económicos, eso no les quita el coraje para dejar el caso de su hija en la impunidad. Thank you. Quiero invitar a todas y todos los docentes y encargados de la salud mental de las instituciones educativas a que hagamos labor de hormiga para que la violencia sexual no siga destruyendo la vida de nuestras alumnas y alumnos, para que no legitimemos el comportamiento de muchos docentes que, con su jerarquía de poder, logran intimidar, engañar y persuadir, incluso a sus mismas compañeras de trabajo, para que detengamos la explotación sexual, el tráfico de menores de edad y el abuso sexual que sabemos que existe en las instituciones educativas. Esta fue una producción realizada con testimonios del 5º Concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2009 del Centro de Comunicación Voces Nuestras de Costa Rica.